existe una viñeta de carácter psicológico. Se trata de la famosa transferencia. Aparece un general con todas sus estrellas de las hombreras que le pega un grito al coronel. En un segundo cuadro aparece el coronel gritando al capitán, luego el capitán gritando al sargento, luego el sargento al soldado y al final el soldado gritándole a su mujer, esta a su hijo que por rabia tiró la cola al gato. Cada uno se desahoga con el otro, que no tiene ninguna culpa, pero no se atreve a decirle nada al de arriba. Sería bueno que en este mundo no se trate a los demás según los humores del momento, ni se descargue sobre los otros el propio enojo o indignación. Es muy probable que la persona en que se descarga la mala energía reprimida no tenga nada que ver con los que indignan y él no tiene que pagar las consecuencias de ese temperamento. Hay que dar a cada uno lo suyo. Esto es el primer principio de justicia. A cualquiera nos puede suceder que despertemos con júbilo, serenos, pensando que tenemos muchos proyectos por delante y que nada lo empañará. Sin embargo, en el trato con los demás existen distintas personas, algunas maravillosas y otras no tanto. Puede acercarse a alguien molesto y sin darnos cuenta, ese malestar, que es como un virus nocivo del otro, nos entre. Y de pronto reemplacemos la sonrisa matutina por un ceño adusto, triste, preocupado, y que broten palabras agresivas hacia conocidos o semiconocidos por pequeñeces. En determinadas circunstancias nos puede suceder que nos cueste controlarnos, pero hay personas que parece que tienen un hábito malo, enraizado, y pueden contagiarnos. De allí que hemos de estar preparados para lidiar con esa gente. Lo ideal sería que ellas no tiren la basura en la puerta de nuestras vidas. Sin embargo, no es así. La intención fundamental es la de ser proactivos y no reactivos. Pero no podremos evitar que nos afecten, ya que muchos son temperamentales, fanáticos, que desean dominar situaciones. Físicamente están presentes, pero será necesario hacer un esfuerzo para controlar nuestras emociones, considerando qué opciones tenemos que evitar para que nos perjudique lo dañino de los otros. Nunca debemos entrar en su juego ni intentar imponerle la razón. Si no se puede evitarla, hay que descubrir la manera de que sus palabras reboten y salgan fuera del campo, como la pelota que golpea contra el poste y sale del campo. Siempre hay que ser persistente y repetir esa operación. Busquemos frases hechas o formas de obrar para desviar su atención o responderle sin entrar en su juego. En determinados momentos habrá que hacerse el tonto o morderse la lengua. Algunos nunca nos darán la razón y buscarán la manera de quedar por encima. La tentación de enfadarse siempre llegará, pero si nos comportamos igual, además de alimentar el propio mal humor, le daremos el poder a esa gente tóxica. Nunca olvidemos que el buen humor es como un misil antiaéreo. En vez de actuar en forma de espejo, hay que enfocar las cosas desde otra perspectiva que no nos lastime. Es un ejercicio que robustece, genera una virtud al repetir actos buenos. Jamás dejemos de practicar el amor fraterno con obras, como enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, ya que el amor todo lo alcanza. A vos que me escuchás en este mensaje, te deseo que Te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.